sueños se volvieron locos. La inocencia se nos fue de a poco con tu cariño de colegial aprendiz. Te vi y la cara se me puso roja, y mis ojos no tuvieron ojos para otros ojos demasiado bella. Te regaló la luna, te regaló una estrella, te regaló mi corazón, te regaló mi propio yo, te regaló todo lo que soy y lo que no soy. Te regaló la luna, te regaló una estrella, te regaló pan y miel, la inocencia que no sabe de piel. Te regaló todo lo que soy y lo que seré. De colegio me atreví a besarte y nunca te olvidé. Te regaló la luna, te regaló una estrella, te regaló mi corazón, te regaló mi propio yo, te regaló todo lo que soy y lo que no soy. Te regaló la luna, te regalo una estrella, te regalo pan y miel, la inocencia que no sabe de piel, te regalo todo lo que soy y lo que seré. Te regaló la luna, te regaló una estrella, te regaló mi corazón, te regaló mi propio yo, te regaló todo lo que soy y lo que no soy. Te regaló la luna, te regaló una estrella, te regaló pan y miel, la inocencia que no sabe de piel, te regalo todo lo que soy y lo que seré.